que tenga repercusión a nivel provincial y si se pudiera a nivel nacional también, ¿no es cierto? Por eso la idea de cortar a los camiones de larga distancia. El Hoyo Chubut. Con una distinta modalidad se realizó el martes pasado un nuevo corte intermitente en la ruta 40. En esta ocasión se bloquearon los camiones de gran porte. La medida se hizo en coordinación con una acción similar en el paralelo 42, pero en la costa, en la zona de Arroyo Verde. Y responde no solo al conflicto provincial, sino también al paro nacional convocado por ATE. Dialogamos con Gerardo, auxiliar de la educación, que nos cuenta, entre otras cosas, sobre las particularidades de las escuelas especiales de la provincia, las 500. Sí, las 500 tienen una particularidad aparte por su funcionamiento y demás, pero más allá de eso también tienen el problema de edilicio, el problema del personal, se suma aparte de los reclamos de salario un montón de cuestiones más. Sí, la comunidad escolar es totalmente distinta, necesita otra atención, por ende necesita no otro personal, pero sí el personal más capacitado y especializado. Y a nivel nacional se está reclamando por la crisis en general que se está viviendo en todo el país, por los ajustes, por la inflación, ¿no es cierto?, por las deudas que se está tomando a nivel país, y bueno, no se sabe cómo se van a llegar a poder cancelar, que nos afecta a todos. En general es hecho, ¿no es cierto?, puntualmente el reclamo a nivel nacional. Y bueno, a nivel provincial sumamos, ¿no es cierto?, a todo lo que venimos ya hace dos meses reclamando, el pago en tiempo y forma, de los salarios, el personal precarizado, ¿no es cierto?, que aún existe en el gobierno, el funcionamiento pleno de la obra social y bueno, la caja jubilatoria que también está en riesgo hoy en día. Obviamente que bueno, vamos a permanecer acá en la ruta. Vamos a ver cuánto más se decide en asamblea, ¿no es cierto?, permanecer con la modalidad de, por ahora, particulares y gente de acá de la localidad se permite circular cada 15 minutos. Lo que se cortó el tránsito es a los camiones de larga distancia. La idea es, bueno, hacer un corte hoy, ¿no es cierto?, y una manifestación que pueda llegar a tener alguna repercusión más, ¿no es cierto?, de la que hemos tenido hasta ahora, que aparentemente no ha sido muy fuerte porque no hemos tenido ningún tipo de respuesta. La idea es hacer una manifestación, un corte de ruta que tenga repercusión a nivel provincial y si se pudiera a nivel nacional también, ¿no es cierto? Por eso la idea de cortar a los camiones de larga distancia. Bueno, sabemos que los recursos en la provincia están, sabemos que no sé necesariamente hay que explotar la minería para tener los recursos, porque con la exportación del petróleo, la exportación del gas, con la pesca, el turismo, creo que los recursos estarían dados para solventar toda la administración pública y algo más. Pero bueno, están siendo mal administrados en este momento. Ese sería más o menos el reclamo que tenemos, ¿no?